Los hombres G con Devuélveme a mi chica, comenzando de música ligera con la FM. Mis clásicos en casa. 106.9. 2:04, yo soy Ani Cárdenas, en la número uno de los clásicos, la FM 106.9, esperando que estén muy bien, que les haya sentado delicioso el almuerzo, y que pidan sus canciones en el 301-286-5114 para programar en esta de música ligera, y me acompaña desde su casa el clásico Herrera. Clásico, ¿estás por ahí? Está como ocupadito terminando su almuerzo. Y nosotros entonces nos vamos con música, mientras ustedes empiezan a programar en el 301-286-5114. Aquí vamos a tener a Los Pericos, a Molotov y a Eros Ramazzotti. Los Pericos vienen con mucha experiencia, Molotov viene con Give Me the Power y Eros Ramazzotti con Cosas de la Vida. Solo suena en la FM 106.9. Estamos para ti en las buenas y en las malas con mis clásicos en casa. Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Humanas condiciones, el sentirse bien o no, si es de día o es de noche, si es nostalgia o desamor. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Pasado ya, dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Cosas de la vida van unidas siempre así, el esfuerzo y la fatiga que supone estar aquí. La FM siempre. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo, porque sueño ser, yeah. Con mis manos yo lo alcanzaré, sí, porque ser humano es lo que quiero ser, que quiero ser, con mis manos yo lo alcanzaré, yeah. Son las cosas de la vida, nunca me acostumbraré. Que tu corazón no ve, que no ve, que no ve. Hoy, como siempre,

que quiere un payaso, alguien que sea su relajo. Por eso yo digo así, mucha experiencia para que me oiga este relajo, mucha experiencia para bailar su rock and roll, mucha experiencia para que me oiga este relajo. Y no es mi orgullo, vanita. Los pericos con mucha experiencia para subirle la temperatura a la ciudad de Medellín, 27 grados centígrados. Historias y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma. Yo soy Ani Cárdenas y seguimos con esta pasión por los clásicos, sobre todo sí, por seguro. Un momento muy especial con los clásicos de rock en español, rock y pop en español, y en su casa el clásico Herrera nos acompaña también. El gobierno nacional advirtió que la ausencia de autocuidados o las falencias con ellos al momento de compartir espacios con mascotas en casa pueden crear una nueva cadena de contagio de coronavirus. Por lo que recalcó en la importancia de mantener los protocolos en el ingreso de cualquier vivienda, en especial cuando se tienen mascotas que se acercan a la puerta cuando alguien llega. Si una persona con coronavirus llega a la casa y no se lava las manos y consiente a la mascota, puede empezar una cadena de contagio, por lo que es bastante relevante saber las normas que se deben tener en práctica para las mascotas, sostuvo el presidente Iván Duque. Eso es importante, Ani. Así es, totalmente. Yo cuando llego a mi casa, obviamente me hace falta saludar primero que todo a mis gaticos, pero lo primero que hago es desinfección, lavarme las manos, y ahí sí, todo el amor para ellos. Ahí está también Ana María Londoño, la tenemos en nuestra publicación. A partir de hoy, la nueva manera también de contar las noticias de una manera digital, con los comentarios que ustedes hacen a través de nuestras redes sociales. Mil gracias por estar ahí conectaditos con la FM. La Alcaldía de Medellín pide el uso de tapabocas en las casas donde vivan. ¿Qué opinas de las medidas tomadas por la alcaldía de Medellín para proteger a los adultos mayores? Importante eso, ¿no? Ahí está opinando también Juta Muriel Loaiza. Excelente. Este nuevo estilo de transmitir la noticia por acá. Ya la tenemos a la mano en cualquier momento. Gracias, señores. Qué bacanería. La gente contenta por esta nueva, este nuevo estilo de la noticia. Por aquí tenemos a Nelson 007. Para las personas que tienen que salir a laborar, las colocan contra la espada y la pared. Creo que se deben seguir cuidándose con el aseo normal, lavado de manos, desinfección, etcétera. Me parece extremada la medida, al igual que las mascarillas se convirtió en nuestra prenda fundamental, Ani. Totalmente. Si ustedes quieren también comentar sobre la noticia del día de hoy que tenemos en las redes sociales, lo puede hacer en @lafmmedellin. Si todavía no nos sigue, clásico, pues que se meta a Instagram, busque @lafmmedellin y nos siga. Ahí estamos para ustedes, ¿cierto? Claro que sí. Ustedes también programan a esta hora las canciones en español con los fabulosos Cadillacs. Vienen los fabulosos con su matador, vienen enanitos con amigos. Y aquí está Cristina y los subterráneos. Voy en un coche. Papá, que me voy de la ciudad. Dile a la chicos que no volveré más. Voy en un coche que robé anoche a un tipo listo que iba a ligar. Es un Spider con dos asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quema los rascacielos, quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares, porque no voy a volver. Ay, ay, ay. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré. Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una que iba a ligar. Dije, mi amor, voy por cigarrillos y una vez dentro le metí gas. El muy cretino me tiró un beso por el espejo retrovisor. Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor. Los tipos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril. Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos. Casa, la FM, mis clásicos siempre. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy,

La FM. Siempre. Siempre. Me dicen el matador de los 100 barrios porteños. No tengo por qué tener miedo. Mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón. Por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios. Santa María de los Buenos Aires. Esta canción se convirtió en la canción más representativa y más popular en toda la historia de la banda, logrando ser considerada una de las canciones más populares de la música hispanoamericana. Y ese videoclip de esta canción, Matador, grabado en 1994, recibió el premio Video de la Gente en los premios MTV Latinoamérica. Ahí teníamos a los Fabulosos Cadillacs con Matador. Historias y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. Siempre cantarás. De música ligera. Música ligera. Una sola pasión. Una sola pasión. En tu idioma. Tu idioma. 2:32 minutos y el clásico Herrera me acompaña desde su casa con información y también con esos comentarios que nos dejan en nuestra publicación, estrenando un nuevo formato de noticias. Noticias en Instagram, clásico. Ahí está, por ejemplo, María Hervé, que nos pone palmaditas. Ale Herrera, periodista, dice, uy, mi amiga, la mejor de medallo para el mundo, dice una periodista por aquí. También está Julia Loaiza, excelente este nuevo estilo de transmitir la noticia. Arroba la FM Medellín. Hágalo mientras que el presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, ay, señor, anuncia y anunció este martes que tiene en este momento lo que es el coronavirus. Hasta Carlos Calero, el presentador, también tiene que coronavirus. Eso le iba a decir, muchachos. Hay que cuidarnos, nos tenemos que cuidar, y mientras más nos cuidemos, mucho mejor, amiguita. Así la música es. Continúa, y esta vez con oyentes. Oyentes que piden su canción en el 301-286-5114. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hola, muy buenas tardes. Feliz tarde, saludos a todos. Me gustaría mucho que me programara una cancioncita esta tarde de hoy. Me gustaría mucho escuchar La Camisa Negra de Juanes, por favor. Yo siempre escucho la FM.

La FM, siempre. Música ligera. Esta es La Más. La canción más pedida en nuestras redes FM. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma. Rayando el sol. en las tardes. Mi música está siempre en la FM. Mi música siempre con la FM. 2:46 minutos, vamos llegando al final de la Música Ligera. Esperamos que la hayan disfrutado. Yo soy Ani Cárdenas y el Clásico Herrera desde su casa. Claro que sí, Ani, y te cuento que sigue la gente opinando con la publicación de nuestra compañera Ana María Londoño. Ahí estamos con esta publicación, ya estamos digitalmente con la noticia. Lo que pasa, así va Medellín, es un pedacito pequeñito con un audio el cual ustedes pueden descargar y enterarse de cómo va Medellín, lo que ha pasado en Medellín, en un momentico muy pequeñito, pero es muy interesante para que estemos informados. Marcela Gil, 6397, buenas tardes. Felicitaciones. Gracias por mantenernos informados. Nos gusta que estén ustedes informados, no claro. Solamente que estén entretenidos con música para que aprendamos de nuestros artistas y mucho más, sino lo que está pasando a nivel local, por supuesto. Vivis Love, excelente nota, y siguen con más palmaditas por aquí con nuestra gran publicación. Y ya lo que empezamos ya a funcionar con la FM en las tardes, después de la una, ahí estamos con esta publicación que se hace en simultánea con nuestra compañera Ana María Londoño, Ani. Así es, Clásico, usted sabía que por ahí se encontraron el primer pterosaurio, así, pterosaurio. No, contame, interesante. Resulta que hace 150 millones de años, cuando la Tierra era dominada por los imponentes dinosaurios, los cielos tenían un solo dueño al lado, que eran estos pterosaurios, los primeros vertebrados voladores, y aunque no son del mismo grupo de los dinosaurios, su imagen es habitual entre las reconstrucciones de escenarios prehistóricos en museos, libros y películas. Resulta que los pterosaurios, que podían alcanzar 8 metros de largo y pesar tan solo 250 kilogramos, pues para los científicos son seres muy fascinantes, tanto que esos registros fósiles son pertenecientes a la era mesozoica y son supremamente apetecidos por los paleontólogos, quienes buscan este tipo de espécimens porque les enseñan un poco a desentrañar la evolución de los animales como las aves. Y ya encontraron aquí, en Colombia, un par de estos huesitos para empezar a estudiar los clásicos. Ahí lo tenemos entonces, nuevos estudios y nuevos hallazgos con la FM siempre, cuando ustedes también hallan su música en español. ¿Y cómo hallan la música los oyentes? Para la muestra, este pequeño botón. Buenas tardes, Ani Cárdenas, yo escucho de Música Ligera desde Metroquía, Envigado, y quisiera escuchar Nubes de Caifanes, gracias. La número uno de los clásicos, siempre. Como presos pensamos escapar un nombre.